Continuamos en opinión. Estamos ya cerrando la entrevista con Agustín Figueroa sobre este tema que te había preguntado, Agustín, respecto al tema de las interpretaciones como fuente, como recurso de trabajo de las unidades de investigación y de los periodistas en general. En un país donde hubiera un sistema judicial que funcione básicamente bien, podría decirse que todos los que interceptan van a la cárcel porque es un delito, y los periodistas que consideran que una cosa es de interés público pueden publicarlo, y esto puede ir a un juez si alguien lo denuncia, no en otro caso. Y en esas circunstancias, ese poder que funciona mínimamente bien puede darnos un respaldo. ¿Quién en el Perú se atrevería con el actual Poder Judicial? Y es responsabilidad también de San Martín que eso funcione mejor. Pero no se va a hacer pues en un año o dos años. Tenemos cuántas reformas del sistema judicial tenemos. Hemos visto la tremenda situación, el poder del narcotráfico en el sistema judicial completo. La fiscalía, los jueces, la policía. Hay un territorio gigantesco que abarca gran parte de cuatro regiones del país que se llama BRAE, donde el Estado no existe. En ese país quieren perseguir a los periodistas porque tienen el valor de hacer una denuncia de una cosa que es de interés público. Los periodistas no van a acusar a una persona ni a un pobre. Siempre se enfrentan a los poderosos. Grave error de San Martín. Grave error de San Martín. Eso no es pertinente en un país como el nuestro. Si él hace un poder judicial que sea realmente, que no sea corrupto, sí podría funcionar. Pero con el actual poder judicial no me parece. Y además esto provoca la vocación autoritaria del próximo gobierno y de cualquier gobierno que se aprovecharía de esto para amedrentar al periodismo. Bueno, bien, muchas gracias, Agustín, por tus importantes impresiones. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Bien, Max, hay otros temas que abordar. Muy importantes. El Jurado Nacional de Elecciones ya de alguna manera está flexibilizando el tema de las encuestadoras y obviamente el contenido de las informaciones que deben tener ellas, ¿no? Se ha flexibilizado porque ya no está teniendo las exigencias que de alguna manera eran desproporcionales, ¿no? Y lo único que les faltaría es, de alguna manera, permitir que las encuestas se puedan hacer, pues, en los momentos más oportunos, como anteriormente se hacía, ¿no? Incluso tenías la posibilidad de que a las 72 horas puedas publicar y que ahora se ha restringido totalmente. Al final, las encuestas han salido publicadas por internet, entre comillas, a otros países, no precisamente a nuestro país, pero la tecnología ha permitido de que se acceda rápidamente a esta información, fundamentalmente en los tiempos oportunos. Ya se sabía quién estaba perfilándose como ganador, etcétera, etcétera. Sí, la legislación electoral tiene que cambiar en ese sentido. El otro aspecto es, a propósito, el paro el día de ayer, estimado Javier, de los microbuseros, de las personas que se dedican al transporte público de pasajeros, ¿no? Yo creo que aquí es importante también pasar a la asertividad de que efectivamente es importante comenzar a trabajar en el reordenamiento y tener buses de mayor capacidad, ¿no? Sí. Estos buses que lo llaman patrón, ¿verdad?, que está proponiendo la alcaldesa, es importante también apoyarlos porque todos perdemos tiempo en Lima. No solamente los transportistas que están desplazándose con su combi, sino las personas que también tienen que subir a ella y 5 kilómetros recorrer en 45 minutos, en 30 minutos, ¿verdad? Y por la excesiva cantidad de vehículos. En la mayoría de los países, las vías principales obviamente tienen vehículos de alta capacidad, ¿no? Y que incluso no contaminen el medio ambiente. Por ejemplo, en muchos países europeos ya están trabajando con buses con gas natural, y aquí tenemos gas natural que permitiría, me parece, esta categoría de buses Euro 3, etcétera, o 4, ¿no?, que de alguna manera ya no contaminarían el medio ambiente, y Lima está terriblemente contaminada, y yo creo que los señores transportistas también deberían de sensibilizarse y apoyar este tipo de propuestas, que además no se va a implementar rápidamente. Ahora estamos en el proceso de propuestas. Sí, claro. Se dice que en el 2013 estarían los primeros buses modelos que estarían incursionando en las vías principales de Lima, pero adicionalmente el municipio tiene que flexibilizar también su apertura, ¿verdad? Porque actualmente cualquier empresa, incluso sin contar con vehículos, tercerizando estos servicios, pueden de alguna manera comenzar a funcionar. Y obviamente los propietarios de los vehículos también se quejan: oye, nosotros no podemos participar porque hay una serie de dispositivos que de alguna manera promueven más bien de que los que tercerizan, ¿no?, tengan la posibilidad de acceder rápidamente a una licencia para operar como empresa de transportes en el servicio urbano. Entonces, estos dos aspectos yo creo que se debe ir trabajando para mejorar el tránsito en Lima, Javier, que se ha hecho bien caótico. También hay que recordar que el paro de ayer ha demostrado una vez más la falta de unión entre los propios transportistas, porque hay sectores que han paralizado y otros que no. Y los que han paralizado agredían a los que no querían plegarse y salían a trabajar. Eso también es una falta de tolerancia, una falta de principios democráticos dentro de los gremios, que tiene que terminar. Bueno, pasando a otros temas, Max, está esta declaración del señor Félix Ortega, el presidente de Salud. Dice que Salud no está hipotecado, como afirma Gana Perú. Hay que recordar que se ha revelado que Salud va a invertir en los próximos 15 años 600 millones de soles en no se sabe qué, pero está presupuestado ahí. No, a ver, ellos tienen una inversión de 600 millones de soles que de alguna manera el fisco, el gobierno tiene que transferirle y tiene que darle para inversión en su sistema de salud. Estos 600 millones que de alguna manera han dado como información, los que han recabado esta información, obviamente, de la Comisión de Transferencia, lo han presentado como si fuera una deuda, ¿verdad? Pero en realidad esto está comenzando, recién se va a comenzar a generar incluso la inversión en la construcción de hospitales, ¿no? Y que esto se dice que Salud tendría que pagarle, entre comillas, esa es la teoría, Max, me parece a mí, esa es la teoría, porque todavía no se ha detallado, no se ha precisado, no se ha, deconstruido ese presupuesto. No, por eso, o sea, este presupuesto es una cosa gaseosa todavía. No, o sea, este presupuesto que se supone se va a asignar para la construcción de hospitales por el equivalente de 600 millones de soles, ¿verdad?, se va a realizar o se va a ejecutar en los próximos años. Entonces es una deuda pendiente que todavía no se ha de alguna manera utilizado, ¿verdad?, estos recursos, y el Estado va a comenzar a transferir estos fondos. Pero ¿qué ha pasado? En Gana Perú lo han presentado como si esto ya fuera una deuda. Ojo, aquí hay aspectos de tipo técnico que se debe enfocar adecuadamente. En el caso del SIS, hoy día el señor ministro de Salud, porque no todo puede estar mal, pues, ¿no? Por ejemplo, mencionan de que el sistema estaría desfinanciado con una deuda de 52 millones de soles, que es lo que había mencionado la Comisión de Transferencia del Ministerio de Salud. Exacto. Pero sin embargo, estos 52 millones de soles corresponde a una deuda, entre comillas, que el Ministerio de Economía tenía que concederle a este programa para que se autofinancie, para que se financie con estos recursos que obviamente es del Estado. Y estos depósitos los están haciendo por partes. Claro. Pero la Comisión de Transferencia, bajo la comparación de cifras, lo presentan esto como si fuera una deuda. Es una partida de provisión. Es una partida de provisión. Entonces, estos aspectos yo creo que deben ser adecuadamente esclarecidos, porque tiene que ser también, pues, meridianamente entendible, ¿no? Sí. Entonces, lo están presentando también de una manera, me parece, exagerada, ¿no? Lo que sí se debe investigar es de qué manera se van a utilizar los recursos, si realmente los beneficiarios son las personas que se dice que pertenece a esta población, porque ahí estaría todo el tema de la corrupción, incluso en la construcción de hospitales, que ya lo hemos visto a través de los... Pero justamente me iba a referir a eso, Max, porque tú hablabas de la construcción de hospitales, pero muchos de esos hospitales a veces solamente se construye un ala, o un quirófano, o una sala, un sector. ¿Para qué? Para que vaya el señor presidente de la República, ¿no es cierto?, y haga su cóctel, sus cámaras y corte la cintita. Uh-huh. Es decir, para la cámara. Y hay un montón de estas obras, fachada, que el señor Alan García está inaugurando, que son cáscaras vacías y que no sirven para nada. Como los colegios que ha ido a inaugurar, los colegios emblemáticos, la República ha hecho un informe muy serio sobre eso. Y hablando de Salud, no se puede negar que también ha sido utilizado durante estos 5 años como la caja chica del gobierno, y que es la institución que más empleados y funcionarios públicos ha incluido en estos 5 años. Se habla de más de 15.000, yo no sé si la cifra sea exacta, pero en todo caso son muchísimos los que han entrado, a veces saltándose todas las vallas de concursos y por supuesto de los perfiles técnicos que no han sido cumplidos. No, y la parte de las convocatorias, las licitaciones que están totalmente amarradas, entre comillas, y de alguna manera se ha institucionalizado, pues, las coimas, estos sobornos que se hacen por adjudicaciones, y esto se evidencia, obviamente. Además, los ciudadanos, de alguna manera, tenemos un nivel de aproximación a estos temas, y de alguna manera se hace casi implícito. Y yo me preguntaba, oye, y los profesionales que terminan las universidades, que no tienen conocimiento mayor de estas técnicas de coimas, de aceitadas, quedan realmente fuera, como se dice, de circulación del sistema de acceso a la gestión pública o la posibilidad que sea que accedan a una licitación, una adjudicación. Entonces decía hoy, casi irónicamente, las universidades van a tener que enseñar a los muchachos que estudian administración, sí, que estudian ingeniería industrial, ¿no? Hay que proponerles a los centros superiores. Tendrían que hacer esto para que no entren en desventaja en este mercado. ¿No es cierto? Una maestría en faenones. En faenones, porque aquí, claro. Oye, viendo toda la información, o sea, yo creo que Alan García, el presidente actual, obviamente que refiriéndome con respeto, ¿verdad? Sí ha hecho, de alguna manera, acciones importantes. O sea, el país se percibe como un país que está desarrollándose, puede ir creciendo, hay una expectativa favorable, esto uno lo percibe cuando va al extranjero y regresa al país, ha disminuido la tasa de migración hacia afuera, ¿verdad? Pero este es el caso típico, pues. Se hacen, sí, acciones, se trabaja por el desarrollo del país, pero también tenemos un sistema totalmente corrupto, ¿no? De alguna manera se trabaja, se hacen obras, pero también se sustrae. Así es. Eso es lo que está pasando. Vamos a regresar, amigos, después de esta pausa, con sus amables llamadas al 225-3344 y 224-2363.